basta, bueno, Alfredo, estamos empezando todos los programas con este tema, ya esto es redundante, es aburrido. Hola, Alfredo, che, hacía mucho que no te veía, creo que hacía un mes, ¿no? ¿Cuatro semanas ya? Cuatro semanas, exactamente, mira, claro, porque hubo un programa en el medio, o sea, ya vamos a batir un récord con este programa, porque hubo un programa que nunca lo pudimos sacar al aire, porque nos falló el grabador, ese que está colgando ahí en el medio del salón, en donde han quedado registradas muchas frases interesantes, pues cualquiera que pueda escuchar los programas se va a dar cuenta, y ahora tenemos un segundo programa que nosotros no íbamos a hacer, pero llegamos y nos encontramos todos cerrados así, y después nos dijeron que no, hoy no hay, pues sí, vamos por la autopista. Y está bien que sea así. Está bien que este programa no tenga un itinerario, porque este es un programa que se dedica básicamente a arte, a artistas. Charla con poetas, charla con músicos, charla con escritores, incluso músicos que charlan entre ellos y poetas que charlan entre ellos, y nosotros no tenemos necesidad de hacer el programa. Así que tiene esa cosa como a favor. Y es una trinchera de ese espectro del arte. Porque fíjate que el arte puede haber desde ese arte más careta que se dedica a decorar interiores de casas, esa poesía que se dedica a hablar de las cosas lindas de la vida, ¿para qué te vas a meter con eso? Che, salí de ahí, por favor, deja de hablar de eso. Todo siempre hablando de esas cosas de la sociedad, de que está todo mal, de los pobres. ¿Por qué no haces un poema, por ejemplo, del colectivo 46? Hay un gran espectro. A mí yo creo que me gusta estar de este lado, especialmente esta semana, que claro, este programa va a salir a fines de enero, pero estaría bueno recordar que hace un mes y pico atrás, no, dos meses y pico atrás, a un malabarista de semáforo lo rajaron dos veces en la misma semana de distintos semáforos de la ciudad de Buenos Aires, la misma policía, federal, y que le dieron unas excusas increíbles, y que se sigue criminalizando el arte, y ya no solo desde donde nosotros suponemos que va a pasar, ya sabemos quién se dedica a criminalizar el arte en la ciudad de Buenos Aires, sino que bueno, ahora se han sumado otra fuerza de seguridad, lo cual, che, qué bajón, ¿no? Desde esta trinchera de arte, entonces, o trinchera artística, nosotros vamos a seguir acá molestando un poco antes de cada poesía o autopista, mientras vos, Alfredo, anda poniendo el temita, a ver, ¿se escucha? Ahí está, de a poquito. Vamos comenzando esta nueva emisión de El Aguante, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Cultural de Imaginería para todo el planeta, incluso para galaxias aledañas. Un programa de arte, un programa de poesía, un programa de música, un programa incluso de cosas totalmente sin sentido. Porque bueno, lo conducimos nosotros, hombre, no esperen demasiada coherencia. Lo único bueno que tiene este programa es que un día vino un flaquito, uno de bigote de dos colores, bueno, flaquito era antes, ¿no? Y nos dijo, ¿quieren que les haga el tema para el programa de ustedes? Y nosotros dijimos, bueno, dale, ¿cómo se llama el programa? Y nosotros dijimos, bueno, mira, no tenemos idea, pero posiblemente el programa se llame El Aguante. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante. Yeah. Clarín comenzó oficialmente esta nueva emisión de El Aguante mientras probamos micrófono. A ver, probamos micrófono. Ahí está. Esto no se debe hacer nunca en un programa de radio. Tocar el micrófono, ¿ves? Estas cosas que nos encanta hacer a nosotros. Y estoy en la compañía de nuestro anfitrión, como siempre, el señor Pito Minole. ¿Cómo le va, Pito? ¿Qué tal, Catriel? ¿Cómo anda? No sé qué hacer con tanta alegría. ¿Y usted? Estamos repartiendo regalos de alegría. Así que quien guste pasar por acá por la imaginería, puede llevarse de regalo una bolsa de alegría. Medio kilo de alegría para quien las lo desee. Medio kilo de alegría. Andan por ahí también diciendo que van a regalar otras cosas también. ¿Medio kilo? Sí, hay un foro que va a traer también un poco de tristeza. Porque pasa que siempre dice. Yo tengo tres bolsas de tristeza. ¿Eso es lo que sí, con vos, tipo así, que nos vienen a complicar todo? Siempre bien. Bueno, Quito, estamos en esta nueva emisión del Aguante, la número 4. Esta nueva emisión. Y tenemos, como siempre, algunas novedades para ir contándole al oyente que está del otro lado del parlante y enterándose que estamos en la imaginería, por ejemplo. Claro, por ejemplo, estamos en la imaginería. ¿Cómo esto va a salir en enero? Sí. No, ahora estamos. Yo estoy en Bermudas, en la playa. Vamos a estar en la playa, ¿ves? Entonces, nosotros en febrero vamos a empezar una tarea constructiva, para que lo escuchen, que es la ampliación de la biblioteca a lo de Junque. Muy bien. Eso por un lado, la ampliación en cuanto a la construcción, ¿no? Vamos a poner más vigas y más estantes para poner más libros. Eso en principio como un trabajo material, pero también como un trabajo que vamos a hacer a la par, es hacer la... ¿cómo se llama? La jurídica, personería jurídica. Ay, muy bien. Para eso vamos a necesitar, porque ni siquiera lo sé nombrar, un contador que venga. Lo que hemos dicho algo de estamos esto, necesitando, sí, un contador. Vieron que siempre dicen no, que el arte y los contadores no se llevan bien. Ahora lo necesitamos, no, por necesitamos favor uno. A ver si viene el contador a darnos una mano. Pero hay un problema, somos artistas, no tenemos un mango. Claro, usted dice un contador que le guste el arte y que lo quiera hacer por amor al arte y a la contaduría, porque también hay que amar, sí, a la contaduría para hacer eso. Bueno, ya mismo le avisamos a todas las radios que nos repiten que, claro, si tienen un contador. Y si tiene un contador copado, que estaría venir a darnos una mano a hacer ese trámite, que para nosotros es muy difícil. Y además, bueno, porque también tiene que ir haciendo como una especie, por lo que me dijeron, la CONAVIP. Ahí tiene que hacer una serie de seguimientos y demás, eso lo tiene que firmar el tipo, así que bueno. Bueno, eso, en principio. Después, bueno, quien quiera venir a una mano a armar las bibliotecas y eso, o sea, es más mecánico. Un poco de laburo, una tarde así de mate. Más fácil de, claro, una tarde de mate o de cerveza, algo fresco, bueno, sí, febrero. Y febrero, sí, creo que cerveza. Vamos a estar, así que bueno, vamos a estar por eso, ampliando, vamos a ver si ampliamos la cantidad de la carga horaria también, o sea, abrir de lunes a viernes para que la gente pueda venir a leer cualquier día, hacer. Vamos a arrancar antes de marzo. Quien quiera venir a hacer, qué sé yo. Si alguien quiere venir a dar apoyo escolar, también lo puede hacer, que no tenemos algo, apoyadores escolares. Algo interesante, porque esto, bueno, si se está escuchando, ya estamos fines de enero, casi febrero. Estamos en fines de enero del 2020. Sí, hay alguien por ahí que quiere averiguar por algún curso, algo, mira, ¿dónde se fija? En principio se puede fijar en nuestra página, que es cclaimaginería.blogspot.com. Y ahí van a estar, va a estar media desactualizada porque va a ser la página de este año, 2014. Así que bueno, pero hay cursos, hay curso de guitarra, de dibujo y taller literario y danza, seguro van a estar. Por eso somos los que estamos ahora. Y hay fileteado también. Y bueno, el año que viene prometieron algunos también empezar a hacer sus cursos. Este año, mira, quizás empecemos también a usar el espacio como sala de ensayo. Por ejemplo, ahora. Muy posiblemente empecemos a manejar esta sala de ensayo, por ejemplo, va a venir música de cámara a ensayar acá. Y se puede. Bien. Así que en el día. Así que en el día podemos, sí, hacer. Todas las fotos acaso, así. Así que si alguien quiere venir a ensayar también, qué sé yo, teatro, por ejemplo, puede hacerlo. Quiere hacer un programa de radio y grabarlo, como este, por ejemplo, se puede hacer también. Están esas condiciones, ¿no? Que se pueda hacer un programa de radio y emitirse, no tenemos la antena, sí, y tampoco se puede tocar heavy metal, por ejemplo, como no tenemos. Pero algunas cosas se pueden ensayar. Muy bien. Bueno, esto es entonces lo que se va acercando lentamente para el 2015 en la imaginería, ¿no? Sí, eso es lo que va a haber. Perfecto. Y hoy estamos en un día especial porque es el primer día de los que hacemos el aguante que no llovió. Es el primer día que no llovió. Y el, nuestro operador Godofredo, ese señor que está ahí atrás del vidrio, ese que tiene ese bigote que parece una manija de bicicleta, había preparado todo música de lluvia. Así que bueno, no nos queda otra. Nos recabió la música de lluvia. Thank you. vacías, esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión, la número 4 de El Aguante, como de costumbre, charlando con artistas acá, relajando, con tomando algo. Y en este caso, como de costumbre, dejamos que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién es que estamos hoy? Hola, buenas noches, soy Julio. Y bueno, gracias por la invitación. Julio, bueno, yo generalmente pregunto por qué senderos del arte anda caminando usted, pero en este caso yo sé que estoy frente a un músico que nos ha acompañado en aquella época en la que hacíamos esos eventos extraños llamados Refugios de Soles y ha estado ahí tocando con nosotros y ahí fue que nos conocimos, me acuerdo. Bueno, Julio, cuéntenos, ¿por qué música? ¿Por qué no se te ocurrió, no sé, agarrar una lapicera y escribir un poema y fue directo para la música? Y mira, en realidad, antes que la música, agarré la lapicera, o sea, empezar a escribir cosas que uno siente. Y bueno, después pintó la posibilidad de ponerle música, y bueno, sería como que en realidad antes de ser músico fui escritor, ¿no? Empecé a escribir y bueno, la música me gusta mucho, conocía gente amiga que hacía música y bueno, empezamos a ponerle música a esos escritos, ¿no? Así que es algo muy lindo, el arte, ¿no? Como tan amplio. Me decís que empezaste escribiendo, ¿te acordás que escribías? Mira, las primeras composiciones allá por el año 97, 98 tenía que ver con. Hay un tema que era dedicado a los desaparecidos. Y bueno, yo conocía a las madres de Plaza de Mayo en aquel momento, entonces era como muy, muy reivindicativo de los 30.000 desaparecidos y la movida de lucha por los derechos humanos. Pasaba más por ese lado, como escritos, se quiere, panfletarios, ¿no? O de lucha, de resistencia, ¿no? Justo lo que hablábamos al principio, eso de los distintos tipos de arte que tenés, desde aquel que decora algunos lugares hasta el que denuncia. Vos, bueno, caminaste un poco ese camino de denuncia desde el principio. Sí, siempre está el arte combativo, entre comillas, ¿no? Si se quiere, el arte como denuncia, el arte como muestra de las realidades que se quieren ocultar, ¿no? Che, ¿y por qué camino te llevó lo artístico que de otra manera vos crees que no hubiera llegado a ir? ¿A qué lugares llegaste con el arte que por ahí no, de otra manera no hubieras llegado? Y mira, lo que me gustó, sobre todo en este último tiempo, es que a través del arte conoces gente que está en otras movidas, ¿no? Cómo te hace sentir menos solo. Quizás uno piensa, pero mirá, nosotros estamos en esta y sin embargo somos pocos, pero justamente a través de encuentros artísticos, musicales, hoy mismo, ¿no es cierto? Se ve que hay mucha gente que está interesada en manifestarse artísticamente y bueno, eso es lo que más me gustó me gusta de la música, del arte en sí, que hermana a gente que no se conoce y de repente se crea una profundidad muy emotiva, muy, muy buena, ¿no? Decís en este último tiempo, en los tiempos anteriores, ¿cómo era? No, porque quizás en las primeras épocas era como que era solo de lucha, ¿viste? O sea, era combativo o nada, ¿no? Entonces, como que abriendo la cabeza con el tiempo, el arte es rebelde por naturaleza, creo, ¿no? Bueno. Y a veces no tiene que ver con una denuncia concreta o una lucha, sino que es arte y nada, está bien, está muy bueno, ¿viste? No hay que ser tampoco tan sectario de decir, es combativo, es de izquierda, o es de base, o clasista, o nada, ¿no? Entonces me pasa eso en este tiempo que no necesariamente hay que ser tan panfletario, sino que. Y justamente a través de eso se pierde un montón de relaciones que siendo cerrado no se podría dar, ¿no? ¿Te pasó así de que se te cerraran puertas por estar parado en ese lugar por ahí más comunitario. Sí, y uno mismo se cierra las puertas porque dice, bueno, mirá, no, nosotros somos, estamos con un arte de lucha, si se quiere, y no vamos a ir a tocar a tal o cual lado porque sería en contra de nuestros principios revolucionarios. Y bueno, ya desde por sí uno mismo se cierra en eso, ¿no? Y después, por otro lado, sí, desde el otro lado que nos llegan a mitad, ¿no? Que dicen, no, mira, estos flacos cantan denuncias, cantan verdades que no le interesan escuchar y obviamente te quedas afuera, ¿no? Sí, y bueno, al ir caminando estos caminos artísticos, ¿no? Con la música y todo, ¿con qué cosas te fuiste encontrando de vos mismo? Y mira, últimamente tuve una profesora de canto que me hizo dibujar, ¿no? Una profesora de canto que me dice, mira, está bueno que dibujes, que no sé, escuches una canción y hagas un dibujo. Que eso me abrió la cabeza muchísimo, no solamente para creer que puedo dibujar, ¿no? O sea, yo pensé que era de madera, que no podía expresarme, y no, nada que ver, todos podemos expresarnos. Y cómo eso complementa con escribir algo, con componer musicalmente un tema. Es como que en el último tiempo aprendí que el arte lo tenemos todo adentro y que mientras más lo podamos manifestar, sea a través de una canción, de un poema, de un dibujo, de un baile, es como que todos tenemos ideas adentro y manifestarlas en los mayores sentidos posibles artísticamente es muy bueno, ¿no? Porque es como que si haces un dibujo se te ocurre algo para escribir y si escribís algo se te ocurre una melodía, entonces como que todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Y qué cosas te inspiran? Y mira, me inspira... La verdad que es como raro, porque a veces me inspira el dolor de la gente, me inspira la miseria, el hambre, las injusticias, pero no, quizás a veces trato de pensar cómo sería el mundo nuevo o el mundo que queremos sin que pase eso, ¿no? Entonces, a veces, veo, no sé, un pibe durmiendo en la calle y no escribo quizás justamente sobre el pibe, sino de cómo sería el mundo nuevo, ¿no? Que no esté ese pibe durmiendo en la calle y como con un mensaje esperanzador a través del dolor, ¿no? Creo que lo que más me inspira son eso, las cosas que te duelen, ¿no? Que te llegan como ser humano y bueno, creo que el arte es una herramienta como para tratar de transformar esa realidad, ¿no? Bueno, contémosle un poco al oyente. Yo te conocí en una banda de reggae medio ska, pero vos te venías ya de otras bandas y hoy estás en una realidad, me parece, completamente distinta, ¿no? Sí, cuando nos conocimos me había ido de una banda que estuvo mucho tiempo, que se llamaba Los Nadies, que hemos sacado el nombre del poema de Eduardo Galeano. Veníamos de Mercedes, del oeste de acá de Buenos Aires, y bueno, después decidí empezar un proyecto nuevo que fue Pasto Adoquín, cuando ellos nos conocimos en esas fechas. Y bueno, sí, era un poco más reggae, era un poco más tranqui, y bueno, ahora estoy con una banda nueva que se llama Emergentes del Río Revuelto, que es una mezcla oscura, sí, pero es desde el pop punk hasta el tango, hasta, no sé, el candombe, pasa por un montón de lados y estamos muy contentos con este nuevo proyecto que hace más o menos 6 meses que arrancó. Así que este es el proyecto que hoy quizás se presente en Poesía Bajo la Autopista. Claro, ahora en un ratito vamos a estar haciendo un par de canciones. Mirá, este sábado que va a ser el 22 de noviembre, vamos a estar participando de la FLIA de Monte Grande, Así que... Ah, es para la sección Ahí Si Hubiera Sabido. Este programa, justo ahora vamos, está saliendo al aire fines de enero. En este momento es fines de enero de 2015. O sea que ya tocamos en la fría. Ay, si hubiera sabido, mirá. Che, pero bueno, contale un poco a los oyentes si quiere conocer un poco lo que andan haciendo en estos días, lo que están... Y bueno, tenemos una página en Facebook que es Emergente del Río Revuelto. Y por ahora estamos ensayando presentaciones así esporádicas, tranquilos, sin apuro. Pero bueno, si quieren conocernos, entren ahí a la página, le dan me gusta y ya les llega toda la data. Y bueno, si quieren invitarnos a tocar o algo, nos conectamos por ahí. Bueno, ya seguro algún fanático va a ver y veo que tenés una fanática que está aquí presente en primera fila. Ah, no, se acaba de ir. Te ha dejado de nuevo de tu fanática, me parece. Sí, a tu hija Charo, que es una masa, así que bueno, un besito para ella. Bueno, Julio, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos en esta aventura radial y por dejarnos acompañarte. No, yo te quiero agradecer a vos porque... Bueno, como hablamos, ¿no? De aquella vez que nos conocimos, que eso fue, no sé, 4 años atrás, una cosa así. Ponele, sí, y bueno, la vuelta de la vida, el camino, nos vuelve a encontrar hoy y bueno, quizás en enero o febrero ahí estaremos de vuelta. Estaremos ahí en la playa con nuestras bermudas floreadas, mirando pasar la vida por ahí. Y tomando una cerveza fresca como corresponde para fines de enero, ¿no? Que hace calor. Salud y muchas gracias, Catrín. Muchas gracias, Julio. Y continúa este programa. Ahí Godofredo desde atrás del vídeo me hace señas de que, y justo hoy, tema de día de lluvia, con esta cosa así tranquila, pero igual no tan tranquila, porque a pesar de que el programa viene tranquilo, tenemos público. Aunque no nos crean, tenemos público. Miren, ahora que estamos saliendo en vivo a ver el público, ¿puedo hacer un poco de quilombo para que se escuche? ¡Ven, ven, ven! No, no, botellas no revoleen, por favor, vamos a escuchar un tema y volvemos enseguida. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas y se acercaba más y más y derrotaba a mi astillo y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Y continúa esta emisión del aguante. Y en este caso me toca presentar a un grande de las noches de poesía bajo la autopista. Nos hemos conocido mucho aquí, porque antes no nos habíamos cruzado. Y me tocó conocer su poesía y su música. Pero como es costumbre en este programa, dejamos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, Catriel, buenas noches. Bueno, gracias por lo de antes. Me queda grande, pero bueno. Marito. Marito, todos los usos son Marito, ¿no? Marito, y cuando toco angustia pública, hago ese desdoblamiento. ¿Tiene? Cuando leo Marito y presento mi libro, ¿tiene una doble personalidad? No, son como que juego a tener dos nombres artísticos, nada más. Y bueno, hablando de cosas artísticas, ¿por qué camino del arte que anda usted caminando? Qué bueno soy, los caminos de la vida. No, en realidad hago lo que amo hacer. O sea, esos son mis caminos. En este momento, bueno, la música toda la vida, me desarrollé artísticamente la música. Desde hace unos años empecé a escribir poesía, empecé a organizar festivales de poesía, el 12 Poetas, 12 Apóstoles. Y me decís que empezaste con la música. Sí, desde que soy chico, desde que mi padre me regaló una guitarra a Casa Núñez, cuando Dionisio Gracia hacía las guitarras en Casa Núñez, ¿no? Un modelo F, y ahí arranqué sacando temas de sui generis y todo lo que había en esa época. Ciro Girán, sui generis, Lerner también. También, sí. Tenía mucho sostenido, ¿viste? Subía y bajaba. Claro, subida. He visto retrospectiva los temas, algunos temas eran medio flojos, pero tenía mucho trabajo técnico, digamos. Había algunas cosas. ¿Y cómo llegaste desde la música hasta la poesía? ¿Te fue llevando? ¿Se te ocurrió expresar? Yo diría que no sé si fue algo astral, fue algo buscado. En realidad, allá por el 2011 me empecé a juntar con la gente de poesía urbana y tenía el chascarrillo de decir: bueno, yo soy el único músico que está en poesía urbana, pero como estoy en poesía urbana, soy poeta. Meses después se hizo realidad por otras razones. ¿Y cómo llegaste a tu primer libro? ¿Como de casualidad o porque se te fueron amontonando las poesías ahí en un cajón? No, yo creo que uno nunca llega a un hecho concreto por casualidad. Uno lo busca. El libro lo tenía ya como un año antes, ya tenía como una cantidad de poesías y ya tenía el nombre del libro. Lo que pasa es que después hice como una especie de reedición. O sea, el libro está separado. Lo presento para los que no conocen. El libro es Poesía de Gatos y Otros Pájaros. El libro está como subdividido en tres libros. Originalmente eran tres libros distintos. Pero luego, viéndolo, digo, pero todos los poemas están dedicados a la misma persona. O sea, esto es un solo libro, aunque esté subdividido en tres partes, ¿no? Sí. El libro está dividido en primero, Poesía de Gatos y Otros Pájaros. Sí. Segundo, Alimente su pena de desencanto. Y tercero, Poesía de Gallos y Otros Pájaros. O sea, Se fue naciendo así. Fue como una serie de poesías que empiezo a escribir allá por el 2012, 2013. En fin, en 2013, bueno, caprichos que tenía que salir. Porque ya tenía forma, digamos, ya había como... se hablaba de lo mismo, digamos. Hablaba de... tenía todo un contexto que era muy similar y bueno. me propuse sacarlo. Che, yo vi varias veces con tus presentaciones en vivo, te he visto con una guitarra y recitando algunos poemas y mezclando también una cosa medio teatral, podría decir. Fue una mezcla muy novedosa, al menos en lo que vi de un poco conocimiento de lo poético, teatral, musical que he visto. ¿A eso fuiste laburándolo, fuiste armándolo con el correr de los...? Bueno, en primer lugar te diría gracias por lo de teatral. Yo me dejé fluir por las cosas de la gente. En primer lugar, y sin considerarme un poeta de la movida slam, del slam argentino de poesía oral, participé de varias veces, he tomado como ciertas ideas. Repito, mi poesía no es slam, es una mezcla de cosas. Y luego hay otros poetas que sí, que creo que en la imagen, en la actitud, me llamémoslo Erin Barenboim, Fernández Manuel Bogado, estoy tomando cosas, la actitud. O sea, yo estaba acostumbrado a ver esas reuniones de viejas que o juegan a la canasta o hacen poesía, lo leen de A4 y dicen, ah, escribí esto. No, la poesía de alguna manera me volqué hacia una especie de actuación, que no sería una actuación, sería ponerle el cuerpo a lo que uno lee. O sea, lo mío, sinceramente, yo digo, no es original, he tomado cosas de tragedia. Marcelo Herrera, en fin, gente que vos lo ves, se planta y dice, acá hay un poeta. Eso es independiente de lo que yo pueda llegar a escribir, de lo bueno o lo malo que pueda llegar a escribir. ¿Y qué te fue dando la poesía en todo este camino extenso? Más que me fue dando, me gustaría... Me quedé pensando en algo. La poesía me fue dando una posibilidad, a diferencia de las canciones, te da como más libertad. Vos sabés que la canción, el primer estribillo tiene 4 frases, el segundo tiene 2, 4 frases, tenés que meter el estribillo por algún lado. O sea, la poesía, al igual que la escritura, te da la libertad para hacerlo de la manera que vos quieras. La música es como tiene otro compromiso, sabés que no te podés hacer el loco, porque las canciones ya no suenan. Sí. En todo caso, varias canciones han sido originalmente poesía y después cortaditas, porque este pedacito no es, este tonto tampoco. Y yo recuerdo los primeros tiempos en el cual yo me di cuenta que tenía esa pasión por escribir, porque antes yo escribía, no sé, una canción y me quedaba meses trabajando, pero de repente me ponía a escribir con una hoja de papel 5 minutos en un día. Y hacía el otro día y hacía el otro día. Entonces dije, esto ya lo he visto por participar en todos los eventos de las galerías de poesía. Esto significa escribir. Me agarró realmente la pasión por escribir. Antes hacía letras de canciones. Che, sí, ¿qué te gusta leer? Soy pésimo lector. La verdad, muy malo. Releo muy malo. Pero leo cosas que me gustan, no sé, Christine de Stephen King. O soy de leer mucho la historia, esa es la otra paradoja. Soy una historia que no se consumó. Y terminas dedicándose a la música, a su gran pasión, y ahora las leo, ¿no? Recuerdo haber de chico leído, digamos, antologías completas de Octavio Paz o César Vallejo, pero no fue una cosa orgánica. Y en música, ¿qué reconoces vos con esas cosas que de alguna manera te influyeron? Te tendría que dar una lista de 500 artistas en realidad. Para empezar, Charlie y Spinetta, básicamente. Pero de ahí para adelante, después las influencias y las cosas dentro de las que me reconozco son muy amplias. Richard Marx, Brian Adams, digamos, que me gusten y que me reconozco. Ojalá algún día me toque como esa gente, digamos. Pero me gusta, me dan influencia. Caramba, me sorprende. Sí, sí. Bueno, contémosle ahora... Ricky Springfield, que es un australiano, que es un rockero tanto desconocido, pero muy poderoso. O sea, los 80 me han marcado mucho. Los 80, sí, corazoncito 80, sí. Contémosle un poco a la gente, a ver, escucha así Mario Montenegro, a ver, ¿qué hace este señor? ¿A dónde puedo ver algo de lo que hace Mario Montenegro? Ah, sí, en realidad, verme, me pueden ver muy seguido. Sí, soy una especie de guía T, digamos, del pequeño mundo del espectáculo y del under, ¿no? Un porteño y por ahí un poco, bueno, frío vibrante, zona sur, un poquito, ¿no? De repente me presento en la casita, en la famosa casita que nadie puede decir de ninguna manera. No, no, está completamente prohibido porque está en situación de... Nadie sabe. Nadie lo sabe. Nadie, no, no, es que la mayoría de las casas, nadie lo sabe, pero por mensaje privado. Es arcano directamente. Mejor no lo sepas. Ni lo digas, ni lo pienses. Arcano directamente. Tomate el 160 acá y quédate ahí. El loco. A la vuelta es más denso. Lo único que se dice, el loco. Nada. Ahí me presento el sábado. Ahí para la resurrección, ahí se hubiera sabido. El sábado leo y... Sí, claro, porque esto es un viaje al futuro, tu programa. Exacto, estamos a fin en enero. Ya estamos en enero. Ya llegó enero de 2000. En enero, ya estamos hablando del futuro, en realidad. Mario, ¿qué haces? Es un DeLorean, tu programa es un DeLorean. En realidad tenemos que volver hacia atrás. Eso es para poder verme. Bueno, el 20 toca el 20, no, este sábado que es 20 algo, 23, 22, ponele. Y después tengo una seguidilla 26, 27, 28. El 26 estoy en Infame Club de Nocturnas Aves, en el Emergente, es un ciclo que arranca a las 9 de la noche en el Emergente. El Emergente sí se puede dar lugar, Gallo al 300. Luego el sábado... Bueno, todas estas cosas pasaron una semana de un mes y medio. Han pasado, están por pasar, pero no han pasado. O sea, han pasado. Cuando ustedes escuchen este programa, se toman un DeLorean de bolsillo y vuelven. Y lugar electrónico para conocer algo, para leer o para escuchar, ¿hay? No, queda muy poco. www.purevolumen.com/acústica pública. Ahí tengo cuatro temas. Muy bien, sí. Ahí iremos corriendo para averiguar, para ver qué anda haciendo Mario Montenegro, aunque sean temas de hace dos o tres meses atrás. Creo que no me queda más que agradecerle mucho, en serio, por acompañarnos en esta aventura radial y por dejarnos acompañar. Bueno, gracias a vos por darme aire. Muy bien, y ya que tenemos a Mario Montenegro y dijo que le gustaban algunas cosas, por ejemplo, Serú Girán, vamos a ver, Godofredo, ¿tenés algo de Serú Girán a mano? No quiero dejar. Letras. Muchas. El aguante. Letras muchas, así como dice uno de nuestros separadores, y lentamente se acerca la parte final de este cuarto programa, y aquí podemos aprovechar para hacer un pequeño concurso para todos los oyentes, incluso los que están acá, podemos hacer un pequeño concurso que se llame Adivinen qué tengo en la mano. Ya me acaban de llegar dos o tres respuestas que no me gustaron, ¿eh? A ver, esta respuesta es de Mario Montenegro. Concurso, adivine qué tengo en la mano. Esto es radio, señor, no se ve, por favor. ¿Cómo me va a decir eso, Montenegro? Miren las cosas que me ponen con un papel. No, lo que tengo en la mano es un pequeño libro que me acaba, un folletín que me acaba de dar, que está firmado, a ver, Ricardo Pereira. Muy bien, estamos con Abel Ricardo Pereira. ¿Por qué caminos del arte anda, Abel? Bueno, yo, según dicen mucho, soy poeta. Tengo 5 libros publicados. He estado en una radio, en un colegio que me han invitado en varios centros de cultura. Y ese es mi camino, ¿no? La poesía. ¿Cómo llegó ese camino? Bueno, llegué cuando tenía 17 años y fue cuando falleció mi madre. Y entonces, en ese tiempo, en el 52, hice la primera poesía para mi madre. Comenzó entonces con un poema un tanto cargado de tristeza, ¿verdad? Sí, casi como casi todo lo mío. ¿La tristeza marcó su poesía? Sí, lo mío es casi todo eso, porque escribo a los chicos de calle, escribo a los grandes cantores, artistas que fallecieron, escribo a todos los compositores de tango. ¿Por qué cree que va para ese lado así de tristeza y melancolía? Una cosa también la diría. Sí. Yo, la verdad, que me crié muy pobre, me crié en la calle, y ahí aprendí a contar. Me hicieron cantar, me hacían cantar los temas de Magaldi, los muchachos, para darme cuenta. Y de ahí viene toda mi tristeza. O sea, ¿usted también se dedicó al canto? No, pero era chiquito, cuando era chiquito. Me gusta, pero no soy cantor. Me gustan todos los temas. ¿Y cómo cree que fue que desde ese ambiente, qué fue lo que lo acercó a escribir? Bueno, ya te dije, lo que me acercó a escribir fue la muerte de mi madre, y ahí seguí escribiendo después porque lo hice leer por varios y me gustó, me terminé de escribir, y empecé a escribir a niños huérfanos, a las grandes inundaciones, a la miseria de la vida, todas esas cosas que me causaron mucha tristeza. ¿Por qué cree que aparece siempre esa marca de tristeza en su obra? Siempre, en toda mi poesía siempre hay un tema de tristeza. ¿Por qué aparece eso? Y no sé, porque se debe ser porque me quedé muy triste. Una visión de trágica, ¿no? Sí, una familia muy pobre. Bueno, usted me dijo que tenía 5 libros. 5 libros editados, sí. ¿Y cómo fue ese camino de llegar a 5 libros de poesía? Que supongo que no es algo que hace uno en 2 días, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo los primeros libros hice una partida de 1500 libros para los 3 primeros libros y me dediqué a venderlos yo mismo. A los 22. Después hice el libro más grande y ahora sí el quinto. Pero tengo muchas cosas. Y ¿Cuáles son las que más recuerda la gente que lo leyó? Las que más me encantan. La gente que lo leyó, ¿cuál le recuerda? No, pensé que lo leyó mucha gente. Yo tenía, yo iba a una radio como invitado, empezaba a pasar a las 8 de la noche y terminábamos el domingo a las 8 de la mañana. Y éramos muchos los que estábamos. 12 horas de programa, sí. 12 horas de programa, sí. ¿Con durante poesía? Más de 10 años. ¿Con poesía? Con poesía, sí, todo poesía. ¿En qué radio salía eso? En la 650, que me sigue, hoy hay otra 650. Hmm. Pero en ese tiempo era la 650 que estaba en Puente Salerno. Que con Fabio la sacó. Después de 10 años y pico. 12 horas de programa de poesía. Aprendan los jóvenes que están haciendo programas de poesía hoy día. No, ahora se dio una hora de gracia. Y como soy esta noche, después de las 2 de la mañana, tengo un programa que estoy invitado. Y hace de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. El programa. Bien. Bueno, si alguien quiere conocerlo un poco más, ¿en qué lugar se puede llegar a acceder a sus libros o a alguno de sus poemas? Bueno, mi libro, como sea, acá tiene el libro, en la imaginaria. Después también pueden conseguirlo en mi domicilio, que es en Puente La Noria, en la calle Azamor, 1691, ahí yo tengo mis libros. Porque antes lo repartía, pero ahora ya no. Bueno, no me queda más entonces que agradecerle por acompañarnos en este tramo final de este programa y por dejarnos acompañarlo, ¿no? Muchas gracias a ustedes y me encanta que hagan mucho programa de poesías, porque yo hago de mi vida en esto. Muchísimas gracias. Muy bien, y nos acercamos lentamente al final de este cuarto programa, como de costumbre, no sin antes agradecerle a Jito Minore de aquí presente por dejarnos estar acá y no bajarnos a escobazos como lo ha hecho otras veces, vamos a denunciarlo. Agradecerle a todos los que nos hacen el aguante justamente estando acá acompañándonos y agradecerle a la gente de la retaguardia que comete la locura de sacar al aire un programa como este, por ejemplo. Y como ya se hizo costumbre en este programa, nos despedimos con un poco de rock and roll. Ahí Jito Minore se pone una peluca afro, se sube arriba de los parlantes y nos vamos todos bailando un poquito. Nos vemos en apenas un par de semanitas o en una semana si nos escuchás por radio en estos viajes en el tiempo. Hasta luego.